mis encantos me han robado el corazón. Paso las noches soñando con tu carita divina y despierto en las mañanas sabiendo que no eres mía. Pequeñita eres bonita, pequeñita de mi amor, pequeñita tus encantos me han robado el corazón. Ojos, el calor de tu mirada. Ven, ven, ven, que te quiero tanto. Ven, ven, pequeña bonita. Ven, ven, que te necesito. Ven, ven, pequeña bonita. Ven, ven, que me estoy muriendo, que no puedo más. Me han robado el corazón. Qué bonita eres, pequeña, llena de encanto y de gracia, con el brillo de tus ojos, el calor de tu mirada. Ven, ven, ven, que te quiero tanto. Ven, ven, pequeña bonita. Ven, ven, que te necesito. Ven, ven, pequeña bonita. Ven, ven, que me estoy muriendo, que no puedo más.